Bien amigos, como cada jornada de sábado a esta hora en Radio Contemporánea tenemos la posibilidad de conversar con un invitado en la conversación del día sábado. Hoy día estaremos junto a nuestro gran amigo don Jaime Retamal Garrido, que es director médico de Aconcagua Salud Mental y también director del Hospital Psiquiátrico, porque queremos hacer una conversación especial dedicada a la salud mental, que es un tema que muchas veces nosotros no nos gusta hablar, así como no nos gusta hablar de la muerte, tampoco nos gusta hablar mucho de la salud mental, pero es un tema súper necesario y socialmente muy, muy, pero muy importante. Don Jaime, bienvenido a la Radio Contemporánea, gusto de saludarlo, ¿cómo está? Hola Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de poder estar conversando estos temas muy interesantes. Don Jaime Retamal, como decíamos, usted es médico psiquiatra, ¿cierto? Sí, médico psiquiatra. Cuéntanos un poco de su carrera. Bueno, estudié medicina en la Universidad de Antofagasta. ¿Ya? Trabajé 6 años como médico general. Dentro de esos 6 años, los últimos 4 años fueron acá en el Valle Aconcagua. Terminé mi periodo como médico general en el Hospital Psiquiátrico, siendo subdirector médico. Y el año 2012 ya me fui a formar como especialista en psiquiatría de adultos por la Universidad de Chile, ¿ya? Específicamente en el Instituto Psiquiátrico Santiago. Así que tuve 3 años de formación entre el año 2012 y el 2015 como psiquiatra de adultos. Y el 2015 volví a San Felipe para asumir la dirección del Hospital Psiquiátrico de Putaendo. Bueno, desde esa ubicación del Hospital Psiquiátrico, usted ha visto la realidad de la salud mental en el Valle de Aconcagua y entiendo que un poco producto de ello también surgió la idea de este Aconcagua Salud Mental, si no me equivoco. Claro, efectivamente, durante estos últimos años ha sido una prioridad para el servicio de salud, ¿cierto?, avanzar en poder implementar más dispositivos de psiquiatría y salud mental a nivel del Valle y poder de alguna manera cubrir también las necesidades en el ámbito público. Sin embargo, desde el año pasado, ya que tú me preguntas sobre los orígenes, ¿sí?, desde hace un tiempo con el doctor Aldo Varas, que es el otro director médico de Aconcagua Salud Mental, okay, teníamos la idea de poder generar también un espacio en el ámbito privado particular en que pudiera también la gente tener un acceso mucho más expedito y poder también de esa misma manera como la gente puede acceder en el ámbito público, poder acceder a un centro donde pudiera resolver la mayoría de las prestaciones en el ámbito de salud mental y psiquiatría. Antes de preguntarle directamente por las especialidades, por los detalles de Aconcagua Salud Mental, quisiera saber, don Jaime, usted que es especialista en la materia, la gente en el Valle de Aconcagua, en nuestra realidad cercana, ¿mira la salud mental así como de lejos, como con reticencia, o una idea nuestra, una percepción nuestra, o no nos equivocamos? Mira, yo creo que no es una percepción tan alejada de la realidad. ¿Ya? Yo pienso que ha ido cambiando, sí, efectivamente, el rol que ha ido cumpliendo el Hospital Psiquiátrico en este último tiempo, con esta política de apertura a la comunidad, ¿cierto?, y de dar a conocer el trabajo y de hacer más difusión en salud mental, yo creo que ha ayudado bastante. Sí. Y también las políticas públicas en cuanto a mejorar la cobertura de atención. Yo creo que hoy día hay un mayor conocimiento, pero sin embargo todavía hay personas que no se atreven a consultar o hay personas que no conocen muy bien por qué motivo habría que consultar con el psiquiatra o por qué uno tendría que hacer alguna psicoterapia, etcétera. Entonces se ha ido de a poco derribando ese estigma de la, de la consulta de psiquiatra, ¿cierto? Y ya ha ido migrando. Muchas de estas consultas que hacían antes lo hacían los neurólogos, digamos, ¿ya? Claro. Ahora la gente ya está un poquito más concientizada con el tema. Es cierto. Ahora, justamente de ahí nace esta idea de Aconcagua Salud Mental un poco, o sea, con un poco mezclando toda la experiencia vivida en el tema público, se lleva a la idea de crear el centro Aconcagua Salud Mental. Exacto, efectivamente, porque lo que ocurre es que normalmente el modelo que uno tiene es que los psiquiatras atienden en distintos tipos de consultas, psicólogos están en diferentes lugares y terapeutas no hacen consultas generalmente. Entonces nosotros vimos la necesidad de integrar esto en el ámbito privado porque hay gente que evidentemente tiene que estar en el sistema público por su previsión, etcétera, pero también hay un grupo importante de personas que muchas veces quieren recurrir a una atención particular, qué sé yo, etcétera, y muchas veces no tiene dónde acudir, no tiene cómo resolverlo, digamos, y en ese sentido creíamos que, así como hay otros centros médicos que pueden resolver toda la patología. Tú encuentras centros que son conglomerados, conglomerados, ¿cierto? Que tú puedes resolver toda la problemática, digamos. Sí. En el mismo tema salud mental, eso no existía en el Valle. Así que por eso que se generó esta inquietud y fuimos desarrollando el proyecto para llegar a este centro de salud mental privado. Bueno, estamos conversando, para quienes se están integrando recién a nuestra programación, con don Jaime Retamal Garrido, que es director médico de Aconcagua Salud Mental y también director del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, quien junto con otro profesional de la salud mental, don Aldo Varas, también director médico de Aconcagua Salud Mental, han instalado este centro de salud mental que, si no me equivoco, está en la calle Carlos Condel, ¿cierto? Sí, está en la calle Carlos Condel, 170, entre Coimas y Salinas. Y justamente por lo mismo queremos hoy día dedicarle este espacio a la salud mental para hablar un poquitito de este tema. Don Jaime, mire, vamos a hacer una pequeña pausa musical, la primera, y al regreso le quiero preguntar por las especialidades y por lo... podríamos hablar de patologías también en este caso, ¿no? Sí, perfecto, De las patologías que se dan, cuáles son las más comunes, cómo pueden consultar, en fin, todos los detalles para que estén atentos a nuestra programación, ¿ya? Perfecto. Vamos a la primera pausa musical y regresamos aquí en la conversación del sábado de Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea, hoy día conversando con don Jaime Retamal Garrido, médico psiquiatra y por supuesto también el director médico de Aconcagua Salud Mental, un centro de salud mental privado que se acaba de instalar hace muy poquitito en la ciudad de San Felipe y con quien estamos conversando acerca de la salud mental en general. Él también, como les decíamos, es director del hospital psiquiátrico, así que tiene una vasta experiencia en esta área y nos gustaría saber, yo pensé, doctor... ¿Le puedo decir doctor? Sí, por supuesto. Yo pensé, doctor, que en realidad en temas de salud mental era repoco la especialidad o las alternativas que se dan en cuanto a especialidades. ¿Hay varias especialidades de salud mental? Efectivamente, bueno, en el ámbito médico tenemos la psiquiatría de adultos y la psiquiatría infanto-juvenil. ¿Ya? También hay subespecialidades de los psiquiatras adultos e infanto-juveniles. También hay psiquiatras adultos que se dedican, por ejemplo, a ver temas de adicciones, otros que ven trastornos de personalidad o trastornos del ánimo, etcétera. Y también en el ámbito de psiquiatría infanto-juvenil también hay distintas áreas de especialidad de subespecialidad de los médicos, en el caso médico. Pero también hay psicólogos que se diferencian como psicólogos para adultos, psicólogos para niños y adolescentes, y a la vez también por ejemplo en el ámbito de la psicología hay distintas corrientes estrategias que los psicólogos utilizan para abordar cada paciente. Ya que tocó el tema de los psicólogos, le voy a hacer una pregunta que muchas veces nos la han hecho acá a la radio y usted es el más indicado para responderla de todas maneras. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Bueno, primero la diferencia es que el psiquiatra es médico cirujano de título, digamos. ¿Ya? O sea, de partida, el psiquiatra es un médico que pasó una formación de 7 años. ¿Como médico? Como médico general. ¿Ya? Y optó por una especialidad, al igual que un médico internista, un traumatólogo, etc. Pediatra. Un pediatra. Optó por una especialidad que dura 3 años. ¿Qué es? Que es psiquiatría de adultos. Okay. ¿Ya? En el caso del psicólogo es una profesión que tiene una formación universitaria que dura 5 años. Y la gran diferencia principalmente en el ámbito de la psiquiatría, o si uno lo pudiera a grosso modo resumir, es que los psicólogos no son médicos, parece obvio decirlo, pero el hecho de que no sea médico significa que no pueden prescribir ciertos tratamientos farmacológicos y el diagnóstico está exclusivamente orientado al área de psicología y salud mental. Ellos no pueden hacer diagnóstico de otras patologías. Por ejemplo, un psiquiatra perfectamente podría diagnosticar otras enfermedades, y es por eso que es importante, porque el paciente cuando consulta y por un motivo de salud mental, no solamente lleva solamente su patología o su problemática de salud mental, sino que se ve como una persona incompleta. Por tanto, es muy importante que el psiquiatra sepa muy bien que cómo se ha manejado la hipertensión, cómo se ha manejado las distintas enfermedades, porque va a saber perfectamente para qué es cada uno de los medicamentos que toma o qué otras enfermedades se cruzan con la salud mental también. Ahora, sin entrar en detalle para no confundirnos tanto, pero entendemos que el Aconcagua Salud Mental va a conglomerar tanto psiquiatras como psicólogos, porque tienen que trabajar en conjunto en ciertas cierta áreas. ¿Cómo es eso? Cuéntenos, explíquenos un poco eso. Lo que pasa es que el modelo de Aconcagua Salud Mental es que primero hay seis, por ahora llevamos seis médicos psiquiatras trabajando, uno que es psiquiatra de infarto juvenil y los otros cinco son psiquiatras de adultos. Okay. Generalmente la gente, la primera consulta en el centro médico, digamos, tiene más bien va con el médico, digamos. Uh-huh. La gente consulta primero con el psiquiatra, ya sea adulto o infantil. Okay. Y el psiquiatra hace un diagnóstico, indica un tratamiento, ¿cierto? Y en ese tratamiento, generalmente, nosotros en psiquiatría trabajamos en conjunto, trabajamos en equipo, porque el abordaje es integral en las distintas terapias. Entonces, generalmente, el psicólogo recibe la derivación de este paciente de parte del médico, ¿ya? Y así funciona. Entonces el paciente llega, se evalúa con el médico y el médico define, mire, usted por lo que usted tiene se va a beneficiar de este tipo de terapia, y entonces lo deriva con los profesionales que corresponda. Ah, ok, perfecto. Ahora, también podría ocurrir que eventualmente una persona pudiera acceder directamente derivado a lo mejor desde otro médico. Nosotros no nos cerramos a eso. Puede ser que a lo mejor el paciente haya visto a un médico en otro establecimiento o en otra consulta, qué sé yo, y lo mandó a hacer terapia, y él puede hacer terapia perfectamente en el centro Aconcagua Salud Mental. En este momento están cubriendo, si podemos decirlo de esa forma, digamos, todas las áreas de la salud mental con los profesionales que tienen, o la gran parte, digamos. Mira, yo diría que estamos bastante bien en el sentido de que tenemos psiquiatras adultos e infantiles, psicólogos adultos e infantiles. También tenemos terapia ocupacional y también tenemos una dupla de un psicólogo con un terapeuta en adicciones, que en su título es un técnico en rehabilitación en adicciones, que están trabajando para este grupo de pacientes que pueden consultar por esta problemática. Uh-huh. Entonces, y además de eso, estamos desarrollando prontamente un área también de complementar los tratamientos con algunas terapias complementarias, ¿ya? Ah, así que hemos ido en general abordando, tratando de cubrir todas las necesidades que una persona pudiera tener para poder cubrir un tratamiento en el ámbito de salud mental. Estamos conversando con don Jaime Retamal Garrido, que es director del Hospital Psiquiátrico y también es director médico junto a Donaldo Varas de Aconcagua Salud Mental, una institución privada que se ha abierto a la comunidad del Valle de Aconcagua para, de alguna manera, cubrir también las problemáticas o las necesidades de salud mental que se tengan en el Valle de Aconcagua, que era una necesidad real de todas maneras. Don Jaime, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical, pero le voy a dejar tirar una pregunta que me surgió mientras usted hablaba de las patologías y todo el tema. Dígame una cosa, ¿cómo se llama esta enfermedad que las chiquillas en general no comen? Anorexia. ¿La anorexia es una enfermedad psiquiátrica? Sí, está catalogada como enfermedad. De ahí me va a contar más detalles, don Jaime. Vamos a la segunda pausa musical y estamos de regreso a la conversación del sábado con Aconcagua Salud Mental. Estamos de regreso en Radio Contemporánea, hoy día conversando acerca de la salud mental del Valle de Aconcagua con un experto, un especialista, un honor tenerlo en nuestro estudio. Muchas don gracias. Jaime Retamal Garrido, que es director del Hospital Psiquiátrico, además es director médico, junto a Donaldo Varas, de una propuesta nueva, un emprendimiento, podríamos decir de alguna forma también nuevo, que es no solamente de gran interés comercial, sino que también de gran interés social, porque es una necesidad que había en el Valle, que era cubrir las necesidades de salud mental que se vayan requiriendo, ¿o me equivoco, Jaime? Efectivamente, nosotros creemos también que cumplimos con la posibilidad de haber habilitado este espacio también con un rol social. Yo creo que hoy día es necesario tener la posibilidad de acceder. Yo creo que eso nos pasa muchas veces en algunas áreas en el ámbito de la atención en salud, que a veces están los recursos pero no hay dónde acudir. Entonces hoy día es una posibilidad más a Aconcagua Salud Mental, es una posibilidad más para que la gente pueda fácilmente recurrir a algún tipo de prestación en esta área. Perfecto. Recién le preguntaba por la anorexia, pero en general, aparte de la anorexia, ¿cuáles son las enfermedades mentales que más se dan en nuestro valle, digamos, en nuestra realidad? Mira, en general, en el ámbito ambulatorio, digamos, de una consulta o un centro médico de salud mental, lo que más se ve en general son trastornos de relacionados con, por ejemplo, trastornos de ansiedad, por ejemplo, las crisis de pánico, que es algo que está hoy día muy en boga. Como muy de moda. Los cuadros depresivos, leves a moderados, y también algunos cuadros severos, trastornos de adaptación, trastornos relacionados con estrés laboral. Hay distintos tipos, en general, cuadros depresivos. Hoy día también el tema de las adicciones también es un tema de consulta importante. Es un espectro amplio de patologías que hoy día se ven en la consulta en este centro médico, pero también diría yo que no son tan graves quizás como las personas que consultan o que se tratan en sistema público como en el hospital, que nosotros evidentemente vemos un grupo de pacientes mucho más graves, ya que no es lo que uno ve habitualmente en la consulta. Bueno, de hecho, los más graves requieren hospitalización, por eso que es distinto el tema, pero ojalá, no llegando a ese extremo, dentro de la enfermedad de recién le preguntaba por ejemplo por la anorexia, en ese caso se trabaja, no es muy común en el Valle, primero que todo. No es muy común. O sea, hay una prevalencia, un porcentaje establecido en general que es bajo, ya, y que generalmente esto es una enfermedad que se presenta ya desde la adolescencia temprana, ¿cierto? Ahí es muy importante el que los padres estén mirando, ¿cierto?, el comportamiento de su hijo o hija, generalmente es más frecuente en mujeres, porque aquí lo que ocurre en esto es que hay una alteración de la imagen corporal. Claro. O sea, la persona se percibe de una manera distinta. La persona se mira en el espejo y puede tener una contextura delgada o normal, pero la persona se ve de otra manera. Entonces hay una alteración de ahí de cómo conceptualizar la figura del cuerpo humano. Y obviamente empiezan a haber una serie de actitudes o conductas que no van, que no son las normales, digamos, ¿no? Y ahí los padres tienen que estar muy atentos. Generalmente, como te decía, esto es de la adolescencia, por tanto ahí lo primero que hay que ver es que si es que ahí se producen estos factores que se vayan configurando, obviamente uno podría ir a una consulta psicológica en primera instancia, o si es que es posible directamente llevarla al psiquiatra infantil, para que al infanto juvenil, para que la pueda evaluar. Por ejemplo, un papá, perdone que redunde en esto mismo, pero es un tema que de repente a los papás a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Cómo se puede dar cuenta un papá de que su hijo puede estar sufriendo anorexia, por ejemplo? Mira, primero, en general, porque uno mira la evolución, es porque esto como se va dando en el tiempo, primero tiene que ir viendo la evolución de la contextura del cuerpo, digamos, ¿no? O sea, hay personas que pueden tener un peso X y puede bajar de peso muy importante, digamos. De manera muy brusca. De manera muy brusca, ¿cierto? O uno puede notar que la persona tiene conductas extrañas con la comida, digamos, ¿ya? Okay. De partida. Y además de eso, empezar a recibir comentarios de otros lados. Porque finalmente el niño está en otros grupos sociales, en el colegio, etcétera. Claro. Y además de eso, se asocia a otro tipo de sintomatología. O sea, hay cuadros depresivos también, por tanto la persona tiene una actitud más retraída, deja de tener un mayor contacto social, deja de hacer cosas que normalmente le gusta hacer, y sobre todo, bien, ¿no?, hay ciertas ideas o conceptos respecto a la comida puntuales que la persona ya uno tiene que empezar a plantearse. O sea, ¿por qué no quieres comer? O porque uno ve que la persona no come la misma cantidad que debería comer, no se alimenta, o empieza a buscar excusas para no alimentarse, etcétera. Ya, nos queda súper clarito. Brevemente, porque nos queda poco tiempo, doctor, con respecto a dos otras enfermedades que son muy comunes. Por ejemplo, usted mismo lo dijo, que las crisis de pánico han aumentado en el último tiempo. ¿A qué se debe eso? Bueno, ¿por qué se están haciendo tan comunes? La ansiedad es una de los rasgos, de las patologías en psiquiatría que más herencia o que más componente genético tiene. Ah, por eso tanto, le iba a preguntar también. Por tanto, uno sabe que hay familias en que los padres han tenido cuadros ansiosos o han tenido pánicos, entonces o trastornos de pánico, y eso se va perpetuando en la familia. Es increíble como uno lo ve, que hijas de madre ansiosa, de madre depresiva, tienen cuadros ansiosos a muy temprana edad, etcétera. Y hoy día... Perdón, ¿todos los cuadros psiquiátricos se pueden traspasar genéticamente o hay algunos que no? Hay algunos que... O sea, lo que pasa es que lo que uno hereda no es que herede la enfermedad en sí en completo, sino que hereda son genes más vulnerables. O sea, por ejemplo, yo podría tener mis padres podrían ser depresivos, digamos, ¿ya? Y eso no significa que yo voy a necesariamente tener una depresión, ¿ya? Pero sí tengo más riesgo porque mis genes ya están marcados. Okay. Por tanto, si mi entorno y mi vida va pasando por distintas dificultades, lo más probable es que yo pueda, voy a ser más vulnerable a hacer una depresión, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces no es que uno herede la enfermedad, pero en casi en todas las patologías psiquiátricas hay un componente genético hereditario en mayor o menor grado. Qué bueno, ¿ya? Qué bueno y, saberlo. Eso. Básicamente. Me estaba preguntando... Sí, no, que le hice varias preguntas al mismo tiempo, pero sabe que, doctor, se nos fue lamentablemente el tiempo, pero yo lo que quiero hacer últimamente y que usted también lo haga es realizar la invitación para que las personas conozcan el Aconcagua Salud Mental, que es una alternativa privada para que ustedes revisen su salud mental. Es súper importante, muchachos, que tomen conciencia, no se dejen estar. Si no tienen la posibilidad de hacerlo, también está la salud pública, que también lo pueden recibir de alguna manera, pero si quieren, tienen la opción de esta alternativa nueva y que viene a complementar de alguna forma también lo que se hace a nivel público, porque era muy escaso. Lo invitamos a que conozcan Aconcagua Salud Mental. Don Jaime, cuéntenos, ¿cómo la gente se puede comunicar con Aconcagua Salud Mental? Primero que todo, tenemos una, hace muy poquito y ya lanzamos nuestra página web, que va a estar obviamente en un proceso de mejora continua, pero es www.aconcaguasm.cl, aconcaguasm.cl. En esta página está definido cada uno de los profesionales y médicos, todas las prestaciones, en qué consiste la psiquiatría adulta, en qué consiste la psiquiatría infantil, y así todos los profesionales que están todos los profesionales que trabajan, y hay obviamente una parte donde nos pueden escribir, hacer un contacto, están los teléfonos también del centro, y también hay una parte donde dice el blog donde vamos a ir colgando información, subiendo información de distintas patologías, ¿cierto? Para que la gente se pueda ir informando, etcétera, que sea también de ayuda para la comunidad. ¿Tienen Facebook? Sí, tenemos un Facebook también, que también está recién partiendo, que se llama Centro Aconcagua Salud Mental. Se llama Centro Aconcagua Salud Mental. Aconcagua. Sí. ¿Y se acuerda de algún teléfono? Sí, es el 32-324-4994. ¿Me lo puede repetir, por favor? El código 32, aunque ya hay algunos códigos que están saliendo con 32, 324-4994. Y también... 324, perdón. Sí, 324-4994. ¿Ya? Y también he terminado el mismo número, pero he terminado en 3 y en 2. El 324-4993. Exacto. Y 92. Y 92. Ya, ¿y están en Carlos Condel? Estamos en Carlos Condel 170, entre Coimas y Salinas. Exacto, más tiradito para... No, están en la mitad, mamá, pues, me parece. Sí, también estamos justo en la mitad. Están justo en la mitad. Sí, por ahí. Don Jaime Retamal Garrido, director del Hospital Psiquiátrico, director médico de Aconcagua Salud Mental. Un honor haberlo tenido con nosotros. Doctor, ¿qué mensaje le entregaría así brevemente a la gente para que tome conciencia de lo importante que es cuidar la salud mental? Bueno, brevemente. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante es que primero que nos fijemos en nuestras familias, que nos fijemos en nuestros padres, en nuestros hijos, en que en realidad podamos todos ir desarrollando nuestras vidas de la manera más plena, de la manera más feliz y cumpliendo con los proyectos que cada persona tiene o que cada familia tiene. Es muy importante mantener ese núcleo y desde ahí ir observando cuando las cosas no se están dando de la manera, cuando vemos que hay alguien que está sufriendo, cuando vemos que hay alguien que tiene alguna conducta extraña o vemos que requiere alguna ayuda profesional, sin lugar a dudas, ir, consultar. Nuestras secretarias también están capacitadas para poder entregar alguna orientación general si alguien tiene alguna duda. Uh-huh. Así que lo importante es hablar, no quedarse callado y no diferir o no pensar que en realidad uno está cometiendo un error o que en realidad no quiere que se descubra algo. Es mejor hablar de más, consultar, antes que después tener que estar lamentando otro tipo de situaciones. Muchas gracias, don Jaime Retamal Garrido, médico psiquiatra, director del Hospital Psiquiátrico, director médico también de Aconcagua Salud Mental, a quien invitamos hoy día. Muchas gracias por haber estado con nosotros, don Jaime. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros les invitamos a seguir junto a la Radio Contemporánea. Recuerden que vamos a estar las 24 horas del día siempre junto a las buenas canciones. Sigan junto al 97.5 y www.radiocontemporanea.cl.